Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Yourself Alive es Queen inaugurando nuestro viernes de guitarras. Así es, por fin llegó el viernes, el día que muchos esperan para ya terminar la semana y sobre todo para escuchar el gran rock que traemos aquí en Primera Hora W cada viernes con una nueva edición de nuestro viernes de guitarras. Es un gusto estar con ustedes reunidos una vez más para escuchar lo mejor del rock. Yo soy Cristian Coronado y los estaré acompañando hasta la una de la mañana con este sonido de las guitarras, las baterías, los bajos, las voces, todos esos sonidos que conforman el rock que tanto nos gusta, porque además significa que ya se va yendo la semana, ya llega el fin de semana, momento para descansar para muchos, para otros para trabajar, pero igual, cualquiera sea la situación, vamos a empezar el fin de semana escuchando buen rock, como siempre, aquí en Primera Hora W. Y siempre ustedes muy invitados a que formen parte de la playlist de hoy, a que se sumen a nuestro programa a través de sus canciones en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Hoy suena solo rock hasta la una de la mañana en W Radio, así que allí los estaré esperando y estaremos escuchando sus canciones. Mientras tanto, vamos con buen rock y ahora de parte de The Heart, un clásico, Barracuda, suena en Primera Hora W. Barracuda. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. Take me home, grandma, take me home, grandma, take me home, grandma, take me home. está el sonido inconfundible de Nirvana en este viernes de guitarras. Esto se llama Sliver, sonó aquí en Primera Hora W. Una canción lanzada en el año 1990 y después incluida en el álbum Incesticide en 1992. Un álbum que recuperó y recopiló algunas rarezas de Nirvana. Aquí estamos en este viernes de guitarras, es el rock con el que comenzamos un nuevo viernes, 8 de marzo de 2024. Ya tengo algunas peticiones de nuestros oyentes, así que empezamos de una vez a poner las canciones que están pidiendo ustedes. Y ahora vamos a cambiar de tendencia porque nos vamos con algo de glam. Sé que a muchos les gusta esa corriente del rock, así que aquí los tenemos. Vamos a empezar con Motley Crue a través de WhatsApp 301-436-0952. Un oyente nos pide esta canción, Same Old Situation. Este es el viernes. Situation. Every day is the same. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Can't stop. life. You can change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find that when you look inside your heart, oh baby, I'll be there. Guitarras, la oportunidad para escuchar grandes clásicos del rock como este de Van Halen, Can't Stop Loving You. Con esta canción intentaban sacar algo un poco más comercial, un poco más para las masas, alejándose un poquito de esas canciones bien rápidas y rockeras que estaba haciendo Van Halen, y la verdad es que les fue muy bien con este Can't Stop Loving You, una canción que lideró listas y que de paso también sirvió como para hacerle un pequeño homenaje a Ray Charles, que también tiene esa canción I Can't Stop Loving You. Esta fue una petición de Black Strato a través del numeral Primera Hora W. Saludo para ella y para todos los oyentes que ya están ahí reportando sintonía, pidiendo canciones y sumándose a nuestro viernes de guitarras. Ahora saludo por aquí a Sandra, siempre presente los viernes de guitarras. Nos pide otro gran clásico ahora con Aerosmith. Yeah! porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. the moon for you to walk on. See the waves on distant shores awaiting your arrival. Dream the dreams of other men. You'll be no one's rival. Dream the dreams of other men. You will be no one's rival. You will be no one's rival. Distant time, distant space, that's where we're living. Distant time, a distant place. So what you giving? What you giving? La voz inconfundible de Eddie Vedder con Pearl Jam. Esto se llama Untouched Known, algo de los 2000 de Pearl Jam, del álbum Backspacer del 2009. Sonó aquí en nuestro viernes de guitarras que aún no se termina, son las 2:42, así que aprovechamos estos 18 minutos que nos quedan para seguir poniendo sus canciones y sobre todo para seguir rockeando. Ahora vamos a saludar a Michael Angarita, que nos pide algo de Franz Ferdinand, Take Me Out. Just stop. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey, sugar.

Los Beastie Boys, Sabotage, sonando en nuestro viernes de guitarras que ya lastimosamente va llegando a su fin. Se nos fue volando entre grandes canciones para todos los gustos y demostrando lo variado que es el rock que escuchamos cada ocho días los viernes aquí en Primera Hora W. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes a primera hora con más música. Soy Cristian Coronado y los voy a dejar con una última canción, una petición que me quedó pendiente de Dairo Reyes, un clásico de Billy Idol, Don't Need a Gun. Feliz fin de semana para todos. Need some.